Rosa. Nos vamos a ir rumbo a Juan Carlos Junio, que los días como hoy, los días martes, aborda temáticas que nos ayudan a pensar un poco la realidad. Juan Carlos Junio es el director del Centro Cultural de la Cooperación, entre otras cosas. ¿Cómo va, Juan? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, mira, uno de los grandes temas del momento es este del congelamiento de precios, ¿no? Que bueno, ocupa la descripción, la crónica, todo eso, muchísimo del periodismo gráfico, radial, televisivo. Yo simplemente o básicamente quiero hacer una reflexión de un costado de todo esto que va emergiendo, ¿no? Que es el rol del empresariado, de las grandes corporaciones, que en fin, uno puede comprender que defiendan sus intereses, los trabajadores defienden sus intereses, las organizaciones de la... ¿Se cortó? Eso está en la naturaleza, yo diría, de la sociedad y del conflicto social. Ahora bien, lo que parece inconcebible es que haya una indiferencia tan pero tan grande frente a las necesidades y la situación social y la emergencia social que vive la Argentina, porque argumentan sobre su rentabilidad, sobre teorías económicas, pero no tienen en cuenta que nosotros tenemos 20 millones de hogares en situación de pobreza, la juventud, la desocupación, la pandemia. Entonces, bueno, AEA, la Asociación de Empresarios Argentinos, el Foro de Convergencia Empresaria, la UIA, reitero, ellos pueden defender sus intereses, lo que no pueden hacer es seguir en esta actitud tan pero tan refractaria. Se oponen al etiquetado, se opusieron, esperemos que hoy se logre sacar la ley, se opusieron a la ley de góndolas, se oponen a que haya un cierto control de precios cuando ya remarcaron ellos todo. Y en el plano de la política, de consumo con las grandes organizaciones empresarias, aparece la candidata a diputada Vidal diciendo que los pequeños comercios tendrán inspectores y serán clausurados, o sea, generando una situación de miedo casi catastrófica. Y Rodríguez Larreta dice, habrá desabastecimiento. Y eso también habría que repensarlo. Desabastecimiento, ¿qué quiere decir el abastecimiento? Que son los... si hay desabastecimiento, nos quedamos sin comida, sin ropa, sin artículos de limpieza. O sea, es una ideología, una amenaza, en fin, muy pero muy peligrosa, ¿no? Por eso, en fin, creo que no descubrimos nada si hay conflicto social, pero daría la impresión que están desbarrancados ideológicamente y que hay una indiferencia frente a la situación de la sociedad muy pero muy grande, ¿no? Como para pensarlo. O como dirían en el barrio, también juegan a ver quién la tiene más larga. Quieren tenerla más larga que el Estado, quieren tenerla más larga que la ley. Y entonces la ley de etiquetado, por ejemplo, es solamente un aspecto de todos los asuntos en que sienten que tienen que demostrar que el verdadero poder, quizás tienen razón, lo tienen ellos. Mientras charlamos esto, un oyente que nos escucha desde Uruguay nos envía unas fotos de la góndola de un supermercado en que hay productos que se fabrican en Buenos Aires, por ejemplo, unas galletitas llamadas porteñitas, y que al venderse en Uruguay cumplen en Uruguay con la ley de etiquetado. Dice, por ejemplo, exceso de grasas saturadas, exceso de azúcares en el mismo envase que se vende en la Argentina, pero sin esta señalización. Pasa lo mismo con una mayonesa de una marca de apellido alemán que tiene en el envase uruguayo la aclaración que pese a que es light y tiene 40% menos de calorías, presenta sodio y grasas en exceso. Es decir, en Uruguay, cruzando el río, cumplen con el etiquetado porque así lo dispone la ley del al respecto Estado uruguayo fuerte. Lo mismo pasa con unos maníes de la misma empresa, ¿no? Y de este lado, sencillamente, tienen el poder hasta acá de vetar la ley, que es simbólico. Me parece que es simbólico en el sentido de que es una puja con los formadores de precio en el mercado, con las empresas que al respecto tienen una hegemonía y que disimulan esa hegemonía con una multitud de marcas. Yo creo que esto que vos decís es lo más de fondo de todo. no solo la codicia de ganar y ganar y ganar y no les importa nada, son indiferentes, sino lo de fondo es lo que vos decís. El poder lo tenemos nosotros, el Estado tiene que subordinarse y punto, ¿no es cierto? Ahora, el ejemplo de Uruguay que vos citás muestra que esta, yo diría, esta clase empresarial argentina está en una situación de colonizada y nos quiere colonizar a nosotros, porque Uruguay, Chile, muchos otros países, ni que hablar los europeos, están en una situación mucho más racional y avanzada, porque acá no estamos planteándole la confiscación de las empresas ni el control de los precios, sino defendiendo un poco la salud de la población en este tema del etiquetado, y sin embargo nos tratan como si fuéramos una republiqueta, ¿no? Nos quieren colocar en ese lugar. Por eso creo que vale la pena, repensar todo esto, y desde allí, desde una buena caracterización de estos rasgos, de esta gran burguesía, que no es nacional, porque no tiene ninguna ligazón con la nación. Es una burguesía local, no nacional, y que no ya no trepida en nada en función de defender su poder y sus intereses, ¿no? Y por sobre eso está el silencio, a veces estruendoso, otras ominoso, de medios de comunicación, muy vinculable también a la cantidad de publicidad que estas marcas incluyen en los medios de comunicación, que a veces operan como escudo anticríticas, cuando en realidad otro debería ser el pacto de los medios de comunicación, sobre todo en cuestiones de salud pública o de hambre en la Argentina para con sus propios consumidores. Gracias, Juan Carlos, por ayudarnos a plantear el tema. Chao, Carlos, hasta pronto. Chao. Juan Carlos Junio, diputado con mandato cumplido de la Nación, senador suplente de la Capital Federal. ¿Estás